no puede obstaculizarle de ninguna manera a ningún adversario. No, es cierto. Ni siquiera no tocarle la pelota, ni siquiera ponérsela adelante. Sí, pero aparentemente en Colombia no actualizaron el reglamento. Claro. Lo bueno que tiene esa guapesa o ese espíritu barrial, digamos, se le nota que es alguien que se hizo de abajo, sí. Teófilo. Sí, sí, sí. Esa misma manera también tiene esas desprolijidades de hacer algunas, como agarrarse a trompada en el medio de una práctica, nadie lo sancione, y hacer este tipo de cosas en un partido de fútbol con lo que le puede perjudicar a Racing. Porque ahora imagínate una situación que lo vuelven a molestar, ¿no? ¿Quién va a jugar de nueve? Sí, no tenés. Bieler, que vuelva a Bieler, ¿no? No, dejamos de hinchar. Vos fíjate las tres cosas que hizo en tan poco tiempo, ¿no? Se agarró a piñas en un entrenamiento, se colgó de un alambrado, que lo podían haber echado, y el otro día que hizo una jugada antirreglamentaria. Y tiene 5 goles hechos. Exacto. En el torneo. Tiene 5 goles, ¿no? Y 4 amarillas. Y está a un partido, a un gol de que como líder en la tabla de goleadores. Es un jugador que no pasa inadvertido para nada. No, nada. Pero lo prefiero a otros. Lo que está pasando, que también me preocupa, es que no es la primera vez que ya quiere definir siempre de la misma manera Teófilo Gutiérrez. El otro día se la quiso picar a Monzón. Cuando le salió, se la quiso picar. Para un costado, ¿no? Porque no le pegó fuerte. No fue un tiro, eso, Silva. Igual para mí le quedó mal la pelota y... Le quedó muy cerca al arquero, me parece. Pero bueno, no creo que haya definido mal Ramiro. Pero no, le pegó en la pierna. Pero no convierte, los delanteros de Racing no convierten. Bueno, Auchi sí. No convierte, Teo no convierte, Luguercio, bueno, está bastante mal. Hicieron 9 goles en las primeras fechas y las últimas 4 no hicieron ninguno entre los 3 delanteros, claro, de Racing. Se están reservando. Era la fórmula que armó Russo para disimular la ausencia de Giovanni Moreno. Sí. Un tridente ofensivo para que no se notara la ausencia de Giovanni Moreno. Obviamente quedó totalmente al descubierto de cuando se cayó el nivel individual de los tres de arriba, y especialmente la eficacia, no tanto de Luguercio, pero Auche y Teófilo tuvieron casi en todos los partidos oportunidades clarísimas de gol. Alguna tuvieron, siempre, en todos los partidos. Pero yo lo que noto es una pérdida de confianza en general del equipo, ¿eh? Me parece que no hay ningún jugador, salvo el capitán, que esté afianzado en su puesto. A ver, están todos dubitativos. Yo veía el partido ayer de Vélez, por ejemplo. La confianza que ganó Cantero, el pibe este que juega de 5, es porque el resto del equipo juega de determinada manera. Pero aparte vos ponés acá en Racing a Respuela, o ponés a Dardo García después de mucho tiempo, o lo ponés mismo también a Nico Sainz, y no terminan de agarrar ritmo ni tampoco de jugar y afianzarse, como quizás uno lo vio jugar en la reserva o en algunos partidos de inferiores. Pero no es solamente que el equipo no los ayuda, porque han entrado en momentos positivos de Racing y no han mostrado nada tampoco. Es verdad eso. Pero Nico, ¿sabes cuándo entró en momento positivo? Decímelo, porque es el único que no me acuerdo. Todo el resto puede ser. Respuela, me acuerdo que en el mejor momento de Racing fue, o que él estuvo dentro del equipo, fue en Colombia y metió un gol. Después no me acuerdo otro partido de Respuela. Jugó el primer tiempo contra Boca. Y jugó el primer tiempo contra Boca. Y jugó muy bien también el partido con el Boys. Cuando yo Racing... no coincido. ¿El partido con el Boys lo jugó bien Respuela? Lo jugó aceptable. Bueno. Y bueno, no. Ya, yo insisto, la presencia de Respuela, de Nico Sainz, de Gonzalo García, de Viola... De Poclava. Bruno Zuculini. Bruno. Sí. Farinha, que también Farinha, entró. No hace otra cosa que marcar la diferencia que hay entre los titulares y los suplentes. Está bien. El otro día Racing jugó con 9 titulares, digamos. Arrancó el partido. Regaló la franja izquierda Racing. Y bueno, jugó casi con 9 jugadores. Sí. Regaló un sector de la cancha importantísimo. Sí. Y se notaba, ¿eh? Y se notaba porque insistía por ahí Maidana, insistía por ahí Zárate, todos querían ir por ese sector. Sí, pero estaba predispuesto el equipo de Huracán para atacar por ese lado. Y García ocupó el lugar de Lich, y sabemos que Lich por esa banda es muy bueno. García no fue ni la sombra de Lich. No. Ni participó del juego. No, bueno, lo que decía José Mario, ¿no? La diferencia Gonzalo importante García, que hay entre los titulares y los suplentes o los chicos que están tratando Gonzalo de García no de se jugar. Imaginó jamás que iba a jugar, me parece. No. Lo mataron en la popular, ¿eh? Lo mataban. Cada pelota que agarraba era un silbido. Ya antes de empezar el partido, todo el mundo decía por qué lo puso a Gonzalo García. Era la discusión en la popular y en las plateas de Racing de por qué jugaba otra vez más Gonzalo García después de tanto tiempo. Pero bueno. A mí, yo lo dije antes del partido, me sorprendió más la presencia de Respuela jugando Gonzalo García que jugara también Respuela. Claro, sí, es verdad. No estamos hablando de un tema tan importante más allá de las individualidades del equipo. Creo que mucho influye la decisión del técnico de seguir arrastrando al equipo a jugar de determinada forma en la cual no puede jugar. Pero no porque quizás no tenga los jugadores. Si tuviese todos los titulares, sí podemos jugar de esta manera. Pero con estos jugadores, insistir de esta forma Racing pierde potencia ofensiva, defensiva, todo, le va mal. En la mitad de la cancha queda perdido hasta Toranzo, que es el que decíamos siempre que manejaba la pelota. Racing jugó mal en casi todos los lugares, porque están tratando de salir de bombero a alguno de los jugadores para cubrir las zonas que más perjudicadas están. No sé si usted opina lo mismo. Sí, yo creo que es un paso atrás lo del sábado, pero muy importante, porque las tres presentaciones anteriores con derrota dejaron otra sensación distinta, muy distinta a la que dejó el sábado el equipo. Sí. Sí. Por eso el enojo de la gente, ¿sí? Porque si bien habíamos perdido muchos partidos, se veía otra actitud del equipo, que manejaba los tiempos y que sabía qué hacer con la pelota, pero en este partido no se vio nada, fue el partido más pobre de Racing. Sí, yo ya te digo, sinceramente no sé qué pensar del equipo, no sé si realmente está para... ¿Pero están conformes de la forma que lo planta Russo? Díganme, porque yo soy el único que estoy conforme de la forma en que te juega de Racing dentro de la cancha. Lo que cambió fueron los nombres, por ahí el dispositivo está más aceitado jugar así con tres en el fondo y están más confiados los jugadores en repetir ese esquema. Habría que preguntárselo a ellos o si están conformes con el cómo lo para que Russo al equipo, porque en definitiva no cambia demasiado, que Pijut se quede como cuatro o que se proyecte o se suma al mediocampo, creo que no cambia, es demasiado elástico todo. Sí, bueno, yo creo que el otro día tendría que haber jugado Zuculini. Para mí Russo no le gusta Zuculini. No, ya me voy dando cuenta que no le gusta Zuculini, pero por lo desordenado que es. Sí. ¿Sí? Pero Racing necesita también de alguien más que pueda romper en la mitad de la cancha. Pasaba en un lugar de paso, la mitad de la cancha en un lugar de paso. Pero entre que juegue Respuela y que juegue Zuculini, me quedo que juegue Zuculini. Por supuesto, para que juegue en el lugar que quiera jugar, no importa en cuál, pero obvio. Para la necesidad que tenía Racing el otro día, tenés que sacar un delantero. Por lo menos va a complicar mucho más al equipo que tenéis enfrente. Sí, y para aquellos que se quedaron con la duda, porque leíamos en la página nuestra en esperanzaracinguista.com de por qué había hecho el cambio Russo en el último minuto de sacar a Gonzalo García, era porque había tenido un golpe unos 5 minutos antes de terminar el partido, y cuando faltaba uno lo cambia para que entre Lewis. No fue un cambio táctico para mejorar, ni mucho menos. Ya estaba terminado el partido prácticamente. Estaba muy mal Gonzalo García, no podía seguir corriendo. Bueno, ¿no? Mariano, ¿cómo lo ves el partido del sábado? Si me baso en lo que fue Huracán, te digo que es como para ir con un rosario y empezar a rezar. Yo tuve la mala suerte de ver el partido de Independiente del viernes y de ver a Racing el sábado. Me quedé mucho más preocupado. Y claro. Porque no jugó mal Independiente, ¿eh? Te digo sinceramente, no juega mal Independiente y no tiene malos jugadores. Pero del mismo tiempo digo que, recién decía una frase Ramiro, cuando Racing tenga los titulares, me parece que el sábado se va a dar esta circunstancia, que salvo el stopper por izquierda, que puede estar en duda, las otras 10 piezas son las que Russo eligió como titulares después de la baja de Giovanni Moreno. Sí. No hay excusas. No, después no. Está el arquero, es lo mismo, Cataje de Olivera, Fernández, digamos, hasta ahí. Y después están todos, está Cáceres, está Martínez, la duda para el stopper izquierdo, pero después está Pijut, Jacob, Toranzo, Lich, Luguercio, Teófilo y Auche. Sí, están todos. Menos Kais. Que hay que ver cómo lo resuelve. Un rato nos va a contar Martín del tema. Porque la otra alternativa es la que venimos manejando desde hace varios partidos, que es poner a Zuculini al lado de Jacob y liberar a Toranzo y romper ese tridente ofensivo. A mí me gusta más esa formación. Yo adhiero a esa postura la cancha. Y sí. Tendría porque que ser tenés así. Mucho más marca en el medio, tenés más combate y aparte lo soltás un poco más a Toranzo. No tengo claro cómo juega Independiente en la mitad de la cancha. Si es de manejar mucho la pelota o no. Juega la pelota, la manejan. Bueno, entonces Racing tiene que buscar a alguien para evitar el por eso excede mucho en los pelotazos. No tanto el viernes, porque jugó muy bien ese chico Iván Pérez. Le solucionó bastante el tema en el segundo tiempo. Pero la tienen bastante en el medio. Bueno, Mariano, ¿te queda algo más? Si no, te despido y la seguimos en la semana, dale. Un abrazo grande, saludo para todos. Chau, maestro, chau. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor, Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bien, Martín López López, ¿cómo anda, amigo? Bien, Ramiro, aquí estamos. Hoy comenzó la semana. Y sí, ya empezó a trabajar Racing, ¿no? Sí, una semana más que especial teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el clásico y pensando también en que varios jugadores pueden volver. Hablamos de Lucas Lichi, de Matías Martínez y Luis Fariña, que ya han cumplido la fecha de suspensión y van a estar seguramente Lich y Martínez entre los titulares y Fariña entre los concentrados. Bueno, te vamos a dar un día más en la semana para que puedas confirmar al equipo, porque lamentablemente mañana juegan los vecinos del fondo, el último partido que les queda de la Copa Libertadores. Sí. Y lo van a transmitir, ¿eh? Así que mañana no tenemos programa. Mañana sí que no tenemos programa. Mañana no nos busquen. Porque la pasada dijimos no vamos a estar. Y bueno, sí. Y al final aparecimos. Bueno, esta semana no. Esta semana ya no estábamos seguros. Mañana juegan a las 7 de la tarde. Así que tenemos que confirmar el fracaso de Martín López López dando el equipo la semana pasada. Sí. Ay, es verdad. ¿Eh? Sí, le erró. Fiero. Feo. Le erró feo, mal, ¿eh? Mal. Pero aparte, no le pegó nadie igual. Pero no. Nos desconcertaste a todos, Martín. Qué gran culpable, por favor. Igual, bueno. ¿Quién esperaba el equipo titular? Nadie. Nadie. ¿Con Gonzalo García dentro de la cancha? Pero ojo, nadie. Había probado con Gonzalo García el viernes, ¿eh? Yo dije el viernes que Suculini había estado para los suplentes en la práctica. Y Gonzalo García jugó para los titulares. Sí. Y finalmente, bueno, se dio. Bueno, después te paso alguna data que voy teniendo, Martín. Cuando sí. Bueno. Bueno, Tincho, dale, contame un poco, dale, ¿qué pasó en el entrenamiento de hoy? ¿Y qué va a pasar con Matías Kays, no? Que es la gran duda, que creo que ya está totalmente develada porque no va a jugar. Sí, así es. Todos los indicios dan a que no va a poder jugar. Si bien el jugador se realizó los estudios hoy por la tarde, se hizo la resonancia magnética, se hizo la ecografía, y vio que solamente tiene un golpe en el cuádriceps izquierdo, no ha tenido ninguna lesión mayor, pero igualmente el jugador sigue con una inflamación muy importante y también con mucho dolor en la zona, que fue también lo que le impidió seguir jugando el día sábado frente a Huracán. Por eso todo hace prever que Matías Kays se va a perder este partido frente a Independiente. Si bien dicen que lo van a esperar, se supone que durante toda la semana va a trabajar diferenciado y no va a poder estar presente. Y aquí empieza ya a ser la duda entre Abeldaño o Nicolás Sainz, quién se va a poder quedar con ese lugar en la defensa de tres para el sector de stopper izquierdo. Por posición Nico. Tendría que jugar, claro, sí. Tendría que jugar Sainz. Ojalá que juegue Nico Sainz. Por la posición, ¿no? O sea, si fuera del otro sector... Por posición y porque Abeldaño ya lo dimos. Del otro sector y del sector también. No lo quiero ver a Abeldaño jugando más de stopper. No sirve. Una cosa es si juega de último y se las tiene que arreglar, no sé, con Parra, ¿no? Que le van a tirar por arriba y que se tiene que acomodar y lo va a molestar. O mismo con Silvera, quizás, que ahí van a estar rozándose todo el tiempo y eso le encanta a Abeldaño. Pero para jugar de la forma en la cual pretende jugar Racing, con tres en el fondo, no sirve. No tiene que jugar Abeldaño, tiene que jugar Nico. Igual hay que ver si sigue con el mismo esquema ruso, sí, ¿eh? No, sí, olvídate. Sí. No cambió con Huracán, no, claro, va a cambiar con Independiente. No cambió con Huracán. No, era la oportunidad para cambiar con Independiente. No va a cambiar. Va a terminar o de salir adelante o de deslizarse ya fuera del campeonato con Independiente. O sea, ¿le va bien con la fórmula de él o le va muy mal? Sí, exactamente. Y ya está, lo que se llama morir con las botas puestas. Y el técnico Independiente es muy bicho. Obvio. Visitó al Ducó el sábado por la tarde. Estaba ahí. Sí, otro de los que estaba... y a Racing. Sí, Martín. Sí, decía que otro de los que estaba también era el volante central, el Batión. Ajá, sí. También estaba dando vuelta por ahí, ¿verdad? Vos lo marcaste después del partido. Sí, el Gaby Amatos también estaba al lado de Mohamed. Eso también, ¿pero trabajan juntos también o no? Sí, creo que... No trabajan juntos, pero son muy amigos. Gaby Amatos estaba con Gustavo Costas también. Ajá. Son amigos, son una cofradía. Igual, un dato, Gaby Amatos fue con el representante del arquero y el papá de Fernández. Ah, claro, es verdad. Y Gaby Amatos lo trajo a Fernández a Racing. Bueno, Martín, contame un poco más del equipo, dale. Seguimos, sí, bueno, lo que tiene que ver con los jugadores que van a ser titulares, hay que estar diciendo que Patricio Toranzo y también se entrenó diferenciado a causa de también un golpe en una zona parecida a donde recibió también la patada Matías Kays, pero sin la misma complicación de la inflamación y del dolor, solamente tiene un dolor leve que no le va a poder impedir jugar el día sábado. El jugador hoy entrenó diferenciado, quizás mañana vuelva a trabajar también de la misma manera si persiste el dolor, pero no es la misma gravedad del golpe. No, nos decían que lo sufrió durante el partido en el primer tiempo y eso no le impidió poder seguir jugando los 90 minutos, así que por ese lado no están preocupados, porque si bien tiene un dolor, va a poder estar presente. Bueno, no me decís nada de Gonzalo García, porque el otro día fue titular, puede jugar tranquilamente también el titular el próximo fin de semana. Lo veo muy difícil porque, bueno, lo que decíamos, Lucas Lich, Matías Martínez y Luis Fariña ya vuelven a estar a disposición del técnico y esa posición ya... Bueno, pero salió con un dolor Gonzalo García. Yo te voy a decir una cosa, Gonzalo García no va ni al banco. A la par. Bueno, está bien. Yo pregunto porque no sabemos con qué puede salir Russo. Exacto. Pregunto por todos los jugadores porque a todos los tiene... ¿Qué opinión tenés disponibles? De Cafarati, por ejemplo. ¿Te gusta? El otro día se comió... Tres. Tres goles, pero de los tres se come él uno. Pero todos los partidos se come uno, Cafarati. Bueno, está bien. Uno de los tres, nada más. Esta vez, no todos. No, bueno. ¿Sabes qué? 3-0 para la reserva. Escuché en un programa partidario, otro, no el nuestro, un señor que quería que pusieran a Cafarati. Pero, y el tío, el abuelo. Seguramente esa persona no ve los entrenamientos. Claro, tío, los partidos de reserva. Quiero verlos, un poquito para ver de qué estamos hablando. Dice que esos que dicen, ¿por qué no ponen a los pibes? ¿Por qué los pibes? Y vuelve a los pibes y los te querés matar. Lo querés, sí. Poner un reformatorio a los pibes. Sí, no, no. Bueno, dale. Bueno, sí, para agregar, Lucas Lich habíamos dicho que había estado con una molestia la semana pasada. ya ha sido de alta médica, al igual que Luguercio, que también va a poder ser de la partida como titular. Recordamos que bueno, fue suplente por una contractura en su aductor, en su isquiotibial derecho, y Jorge de Oliveira también. Así que Racing tiene todos los jugadores en óptimas condiciones, salvo Matías Caiz, que lo más probable es que se pierda el clásico. ¿Cuántos jugadores le tiene Racing con cuatro tarjetas amarillas? Cinco jugadores son los que están al límite: Matías Caiz, Lich, Jacob, Luguercio y Teófilo Gutiérrez. Bueno, vamos, vamos a aclarar que las la óptimas condiciones son físicas, lo de los jugadores de Racing, ¿no? Sí. No, porque sí. Futbolística. Es... No, viene mal. Viene mal, viene mal. Es el último día que te dejo hablar así de Racing antes del clásico Independiente. Basta, basta. Cortémosla. Mira, tengo para el jueves la historial. Agenda. Buena, de las buenas. Buenísima. ¿En serio? Sí. Perfecto. Levantamos el ánimo a todos. Dale, eso es lo que necesitamos. Sí, quédate tranquilo. Sobre todo al mirá equipo. ¿A dónde me voy a tener que remontar? No importa, no importa. Siempre tiene alguna cosita para decir. Al final. Bueno. Pero bueno. Bueno, Martín, tenemos para escuchar a Matías Martínez, pero lo vamos a hacer después de la tanda. ¿Te queda algo más para contar de lo que fue el entrenamiento de hoy? Si no, hacemos la tanda y después venimos. Solamente del entrenamiento de hoy lo que decíamos, y agregar que el partido ha cambiado de horario y se jugará a las 4 de la tarde. Sí, sí, 4 de la tarde. Y el partido con Argentinos, que es la siguiente fecha después de Independiente, es domingo 24, si no me equivoco. Estoy diciendo mal la fecha. Domingo 24. ¿Sí? ¿24 es? Pascuas, ¿no? Claro, sí, Pascuas. Sí, sí, domingo de Pascua. Pero todavía el horario no está confirmado. No, eso se sabrá en el día de mañana. ¿El día? Sí. El domingo 24. Domingo 24. Sí, domingo 24. Con Argentinos en la cancha de Argentina. Pésima cancha para transmitir partidos. No se ve absolutamente nada. Yo tengo un recuerdo del día de Pascua que mejor ni lo cuento. No empecé. Es el contra, es terrible. Lindo día para rezar el rosario. ¿Para bien o para mal? No, pero aquí no, olvidaste. No me conté más mal. No, te la cuento fuera del aire. Bueno, dale. Señores, tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos para escuchar a Martínez. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Bueno, volvemos para escuchar la palabra de los protagonistas. Martín López López, lo tenemos a Martínez. Sí, el Chaco Martínez, que estuvo haciendo un análisis acerca de lo que será el partido frente Independiente y también obviamente deslizando algunos de los conceptos que él pudo observar desde afuera en el partido frente Huracán. Lo escuchamos. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Imagino que ya 100% metidos en lo que será el clásico, determinante como todo clásico, pero en esta situación más aún. Sí, creo que obviamente un clásico es un partido aparte, pero tampoco tan determinante, no hay que tomarlo tan así, sabemos que nos jugamos mucho, pero obviamente como jugador y como quieren todos, ¿no? Todos los hinchas de Racing queremos un triunfo, pero no hay que tomarlo como vida o muerte. Por ahí el torneo pasado no pudimos ganar y a partir de ahí también creo que nos fue muy bien, creo que perdimos, si no me equivoco, en la última fecha recién. Pero tenemos que seguir mentalizados, que vamos casi mitad del torneo y queda mucho y sería buenísimo ganar el clásico. Pero tal vez puede llegar a marcar un poquito el termómetro de lo que es la continuidad de Racing en el torneo para seguir tratando de pelear. Sí, obvio, por ahí te marca más que nada también el tema anímico, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar mentalizados, ganarlo, porque todo clásico se gana. Y ojalá que nos vaya bien, por ahí no tuvimos mucha suerte en los últimos partidos, por ahí tratamos de jugar bien, un juego lindo, pero no se nos dio los resultados. Pero los clásicos hay que ganarlos, sea como sea, jugando bien o jugando mal. Así que bueno, ojalá que sea este fin de semana. ¿Perdieron la línea futbolística en el último partido, lo que venían mostrando, por lo menos en el torneo? Sí, por ahí creo que este último partido por ahí se notó un poco más por el hecho, por lo que comentaron los chicos, estuve mirándolo de afuera. El tema de la cancha, por ahí no se pudo jugar el juego que nosotros queremos, pero como te dije, debemos seguir mentalizados en lo que es el juego nuestro, seguir intentando y nada, seguir por esta línea que tampoco por no haber sumado a tres no estamos tan lejos de todo, así que sería buenísimo ganar este juego. Puede sonar repetitivo lo de la pelota parada, pero es un tema que a Racing le viene generando dolor de cabeza. E Independiente es un equipo que la trabaja muy bien, ¿van a tener que estar doblemente atentos? Sí, obvio, sabemos que siempre, no solamente Independiente, muchos equipos que la trabajan muy bien. Obviamente tenemos que estar atentos, no solamente en las pelotas paradas, sino en lo que es el juego en sí. Pero uno trata de mejorar día a día y ojalá que en la semana podamos mejorar eso, que por ahí nos viene contando un poco. Han bajado un poco el nivel. ¿Tiene que ver en esto que falta continuidad de algunos jugadores? Faltaste vos, faltó Cáceres, ahora está complicado Matías Kays. Sí, puede ser por ahí, es un plantel corto, pero creo que todos los que están por algo están y están para jugar. Por ahí obviamente cuando cambian algunos tipos de jugadores, ¿no? O por ahí se intenta cambiar de esquema o acomodarse a lo que hay, ¿no? Pero nada, ojalá que se arme el mejor equipo para este fin de semana, que sabemos que sería bueno ganar. Chaco, ¿sentís que justamente el plantel corto es lo que está perjudicando más a Racing? Como que está quedando en evidencia eso. Sí, no sé si el tema de cambio. Sí, por ahí sabemos más que nada que no tenemos un plantel amplio, pero no creo que sea un déficit, sino creo que lo que están, como dije, por algo están y cuando tratan de estar ahí en la cancha, tratan de hacerlo mejor como los que venimos jugando. ¿Qué tiene? Bien, hasta ahí entonces la palabra de el Chaco Martínez. Sí, Martín. Bueno, para completar lo que tiene que ver con el entrenamiento de Racing, decir que los ausentes avisados, como siempre, los jugadores abocados al seleccionado local, hablamos de Jacob, Auche y Pichut, que estuvieron en Ezeiza por la tarde, mañana tampoco estarán presentes en Avellaneda y recién retornarán al plantel el día miércoles para el entrenamiento de fútbol. Bien, un abrazo grande, nos vemos el miércoles, nos reencontramos por acá, Martín, con vos. Perfecto, un abrazo, mañana, hasta luego. Programa, lo recordamos una y mil veces. Mañana, si ponen la radio, van a escuchar a los vecinos del fondo, con los cuales nos hemos negado a hacer la transmisión en conjunto para este próximo fin de semana. Y estamos todavía... Espero que esa rebeldía lo contagie a los jugadores de Racing. Estamos buscando la mejor radio como para poder suplantar donde estamos nosotros ahora. Para poder hacer la transmisión. Te recomiendo la BBC, por ejemplo. También. Ya me estuviste recomendando algunas radios muy interesantes. Rivadavia, Continental. Vemos si podemos. Bueno, tanda. Ah, no, cortito, separador. Claro, porque se viene el medallero. ¿Sí? Dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Esperanza Racingista, El Medallero. Que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más. Que tengo las bolas al plato de perder con Independiente. Me faltó una frase más. Bueno, Medallero, Lore, a ver. Medallero. El premio Rubén Paz en realidad es un premio medio mentiroso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo mucho brillo en el equipo. No, no hubo nada de brillo, no. Pero sí, el único que más o menos se rescató fue Claudio Jacob. Otra vez. Y Paz, sí. Iván, todo lo perdido. Sí. No, se sacó un poco Jacob en algún momento del partido, ¿no? Se fue de mambo para incrementar al... Cuando lo pisó, sí. ¿Cómo se llama el 3? Quiroga. Sí, pero igual se lo notó incómodo durante todo el tiempo, fastidioso, discutía con el árbitro. Y le doy el premio por su actitud y por habernos salvado del gol en la línea. Sí. Faltando minutos para el final porque era gol de Huracán. Así que, bueno, premio con un 6 igual. Tampoco es que no. Sobresalió en el sí. juego, ¿eh? Un 6. El mejorcito. Exacto, el mejor de los peores. Bueno, un pasito, le damos. No un pasito, no un redempago. Un pasito. Claro. El resto no superó los 5 puntos. No, no, no, nadie. Mirá cómo se pone contento. No. Dijo, no. No. El premio John Galicchio se lo vamos a dar a Gonzalo García. ¿Sí? Como decía... Yo, para mí, no coincido, yo se lo daría a Restrepo. Yo también. No, ahora van a ver por qué. A ver por qué. Como decía Mariano Burgarel, se nota por qué son los titulares iguales son los suplentes. La verdad, que ni participó del juego. Pero ¿sabes por qué no le di el... No se lo di a Respuela? Porque a Respuela le di el principiano. ¿Sí? Intrascendente. Fue intrascendente. Ni para bien, ni para mal. Yo hubiese elegido otro. ¿Fuera? También, más jodido. ¿A quién? A Toranzo, el intrascendente. No jugó, no hizo nada de lo que tenía no, que hacer. No, pero, a ver, Toranzo no fue la sombra, no fue ni la sombra del Toranzo que veníamos viendo, pero me parece que no fue intrascendente en el juego. Si bien le faltó, no definió. Cuando tiró el tiro libre, yo dije, era un penal para Toranzo ese tiro libre, ¿o no? De cualquier parte. ¿O no? Sí, dije, no fue peor, la tarde de Toranzo, peor, pero no fue intrascendente. Quedó, el Uberio lo habilita y tiró, la tiró fuera. Exacto. Pensaba, todo ¿no? el arco de frente. Yo pensaba cuando teníamos el tiro libre en la puerta del arco. Ese tiro libre en la puerta del arco. Moreno, no, pero ni siquiera en Giovanni Moreno. Me fui para atrás en el tiempo. Y analizando otros equipos, tenés un montón de pateadores que hubiese sido medio goles. Mirá, Sosa. Cortito, Sosa para atrás. Licha López también le pegaba bien. No sé. La Gata Fernández. El Chicharano hizo un gol de tiro libre de la puerta del área. Bueno, pero tampoco es para... A ver, Toranzo tiene buena pegada. Y no nos olvidemos el gol que le hizo Huracán de tiro libre. A Lanús, pero eso, de tiro eso libre. Es gol. Eso es ese gol. Era un, sí, era un penal. Eso es gol. Era un penal. Es el gol en la medialuna del área. Es gol. Era un fierrazo. Claro, sí, sí. Medina Bello. Medina Bello. Que le pegue el Mencho. Que le pegue... Fierrazo. No sé, Walter Fernández. Fierrazo al palo del arquero. Igual no sirve de nada remontarnos al pasado, hay que estamos en el presente. Lo que viene es Independiente y bueno, ya está. El pasado, pasado. El pasado pisado. ¿Listo? Bueno, se lo diste a Gonzalo García. Ah, sí, a Juan Curro Puebla, el intrascendente del principiano. Y el Abelardo Vallejo lo vamos a dejar vacante. Porque ¿no si bien sí, rafaron, pero fue más lo que se habló que lo que se rafó. No hubo ninguna lesión grave como para decir. Golpeó más Huracán de lo que sí. Claro. Golpeó Racing, mucho sí. más. Pero Racing se llevó las amarillas. Racing se llevó las tarjetas. ¿Eh? Increíble. Bueno, ¿listo? Listo. Ah, los puntajes. A ver. A Gonzalo García un 3 y a Juan Curre Correa un 4. ¿Y el vacante? Nada. Y nada. ¿Qué vacante? Pozo vacante. Como el Kini. Gracias, Lore. De nada. ¿Qué comer? Estás escuchando Esperanza Racingista. El programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Último minuto del programa. Mañana recordamos que no estamos, ¿sí? Vamos a dárselo al primer oyente que llame para que hable y diga lo que quiera, ¿sí? 4926-1622. Y que no sea el amigo de Independiente que acaba de llamar, que está queriendo salir al aire, insultar, ¿sí? El primero que llama sale al aire para poder dialogar, aunque sea un minuto con nosotros. Hola. Hola, viejo, ¿cómo te va? Te habla Daniel, Rosita Floresta, último minuto. Dale, Daniel. Bien, che, escúchame, puedo decir lo que quiera, el otro día perdí por Carrasco y ¿puedo contar una anécdota de Carrasco del partido que yo más grité contra Independiente? Dale. Bueno, cancha de Independiente, cortaron la luz, se decidió en otro día el partido, minuto 44, Carrasco, toda la pelotita del otro lado, Goyen, 2-1. Pero para, ¿por qué acá me dice con la cabeza que no mi compañero Zanoli? A ver. Porque no se cortó la luz en ese partido. ¿Eh? Ese partido no se cortó la luz. ¿La cortaron? ¿Qué pasó? No, no se cortó la luz. No se cortó la luz ese partido. Habían cortado la luz los muchachos porque... No se cortó la luz en ese partido. Yo estaba en la cancha. No se cortó la luz. ¿Cómo fue? A ver. Fue así, un tiro libre a los minutos 43. Exactamente, tiro libre para Racing. Es más, se iba Carrasco solo hacia el arco Independiente. Lo bajaron, tiro libre, se agarró Carrasco la pelota, la puso abajo el brazo, la paró, la puso en el lugar donde estaba la infracción, pateó, se la clavó en el ángulo a Goyen. Perdón, no era Goyen, era Fossati el arquero. Fossati. 2-1. Ese fue el gol que yo más grité del partido Racing Independiente. Pero bueno, no hubo corte de luz. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a traer los libros, vamos a certificar. No, yo estaba en la cancha. Bueno, está bien. El día que se cortó la luz fue el que después se jugó a media semana en cancha. Nos vamos, la seguimos por internet, www.esperanzaracinguista.com. Mañana no tenemos programa, pero el miércoles volvemos con más Esperanza Racinguista. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Tilam para la radio. Argentina reiteró la solidaridad con Japón. Fue a través del canciller Héctor Timerman en una reunión realizada en Tokio con integrantes de la colectividad argentina en ese país. Declaraciones del canciller Atelam desde Japón. La razón por la cual decidí venir es expresarle en nombre de la presidenta y del gobierno argentino y del pueblo argentino la solidaridad.